Un gustazo recibir, cada tanto lo tenemos por acá. Creo que después de la elección interna no había estado con nosotros todavía conversando. Nos referimos a Alfredo Rivera, militante de Unidad Popular del 26 de la Costa de Canelones, con una trayectoria de militancia de muchos años en la izquierda, al Partido Comunista, Frente Amplio. Y es, como lo decíamos hace algunos días con otros invitados, de esos compañeros que nos ayudan a analizar, a tomar un poquito de distancia de la dinámica cotidiana y aportar elementos que nos sacuden las neuronas, nos activan las neuronas en cuanto a la realidad política. Bienvenido, Alfredo, buen día. ¿Qué tal a toda la audiencia, además? Sí, lo que queremos hacer hoy es una especie de operación memoria, porque de cosas que tienen que ver con, no solo con el pasado, con el presente. La vida, como que a veces cuando no querés entender algo, te la machaca en la cara y te las muestra repetidamente. Realmente, también, le quiero hablar a los frenteamplistas, de base, a la militancia, a la poca militancia de base que queda en el Frente Amplio, que sacrifican parte de sus vidas y han sacrificado parte de sus vidas por un cambio profundo en la sociedad uruguaya, en Latinoamérica y en el mundo. Y me gustaría empezar por el final, porque recordando mi carta de renuncia en el Frente Amplio, voy a leer una frase que escribí cuando renuncié. Y yo decía, allá en el año 2012, que el proyecto social liberal anidado dentro del Frente no solo ha afianzado su preeminencia, sino que también aseguró ya todos los mecanismos que hagan imposible un cambio de correlación de fuerzas a favor de los intereses populares. Los códigos, acuerdos, estructura y concepciones dominantes de hacer política en la interna Frente Amplista imposibilitan un verdadero avance ideológico. Es un corset de hierro que dictará el rumbo definitivo de cualquier instancia. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy pasan cosas que parece que estuviéramos reviviendo 2005-2006, un camino de deriva hacia la derecha del Frente Amplio. Cuando algunos compañeros sé que honestamente en la interna del Frente quieren un vuelco, un cambio con relación de fuerzas, o lo que algunos llaman un giro a la izquierda, lo que está sucediendo es un giro a la derecha. Un profundo giro a la derecha. El crecimiento de candidatos como Óscar Andrade, de la Miluno, sí. ¿No podría tomarse como un giro a la izquierda? Bueno, pienso que ahí puede haber gente honesta, pero también creo que sanamente también hay un operativo político para hacer un rastrillo por izquierda, cuando en realidad no es un rastrillo por izquierda. No llevan a un proyecto de izquierda. Y vamos a analizar un poquito los hechos de los últimos días para después reflejarlo con las posturas ideológico-políticas que reflejan algunas de las declaraciones. Tú hacías mención, hace días pasados, al trastorno de identidad disociativa, también conocido como el desorden de personalidad múltiple. Parecería que algunos integrantes, o la fuerza política Frente Amplio, tuviera ese problema, un problema de doble personalidad. Entonces, repasemos algunas declaraciones y analicémoslas. Porque es importante que el pueblo en general, y sobre todo quienes han sacrificado y siguen sacrificando su vida para un cambio social, también no sean utilizados para algo que no es ningún cambio social, sino que es para reafirmar el sistema en el cual vivimos y profundizar el sistema donde actual vivimos. Vamos a empezar por la vicepresidenta, candidata a vicepresidenta del Frente Amplio, Graciela Villar, que dijo a la salida del plenario nacional que la proclamó el jueves pasado, dijo de salir a disputarle a la derecha en su máxima expresión. Y alertaba de que se aproxima, si no gana el Frente, un brutal proyecto neoliberal que empieza con Luis Lacalle Pou, y su frontera la tiene Guido Manini Ríos. Ahora yo le preguntaría a Graciela Villar, y le pregunto a los sacrificados militantes del Frente Amplio, a nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos, que luchan también por un cambio social, pero que me parece que están trampeados. Yo pregunto, ¿y quién posibilitó que Manini Ríos tuviera un partido en este momento casi fascista? ¿Quién lo posibilitó? ¿Quién permitió que Manini Ríos tuviera los cargos que tuvo? ¿Quién permitió que no solo Manini Ríos, sino la cantidad de jerarcas, generales y oficialidad que participó y estuvo involucrada en la dictadura y que siguen inclusive dando cursos en la escuela y liceo militar? ¿Quién posibilita eso? ¿O es que el poder ejecutivo de los anteriores gobiernos, blancos, colorados, y también del Frente Amplio, no los fueron promoviendo a estos cargos y a la escena pública para que hoy Manini Ríos pueda tener este protagonismo? Porque si en determinado momento el Poder Ejecutivo, que tiene las potestades legales y constitucionales de relevar a mandos de las Fuerzas Armadas, los hubiera pasado como mínimo a retiro, los hubiera jubilado, para que después la justicia se hiciera cargo de ellos en el momento que fuera necesario o posible. Entonces, esta es la primera pregunta que habría que hacer, porque acá hay un problema de doble personalidad. Más adelante, Villar, Graciela Villar, dijo que el Frente Amplio tiene que debatir frente a una derecha que no muestra su programa, que lo esconde. Yo digo una cosa. ¿Y qué es lo que plantea el Frente Amplio? ¿Con un programa que es prácticamente una cosa que se puede interpretar de diversas maneras? O sea, un programa con el que puede gobernar cualquiera en este país, porque no se detiene ni profundiza en nada. Deja las puertas abiertas para hacer lo que quiera el que llegue. En definitiva es así. Hay que leerlo con atención el programa, porque es una lavativa, como decíamos antiguamente. Ehrlich salió señalando que el programa no tenía como intención embretar a ningún candidato. O sea, como señalando eso que decís de característica, ¿no?, del programa. Es tan abierto que permite que cualquiera pueda hacer lo que quiera, sí, y estarían parados. Pero por el... fíjense qué interesante, porque hasta ahora ninguno de los precandidatos, a excepción de la Unidad Popular, ninguno de los candidatos, ni de los actuales candidatos ya proclamados, incluyendo los de Frente Amplio, no dicen qué es lo que van a hacer. ¿Me explico? No dicen lo que van a hacer. Entonces yo preguntaría, ¿no?, ¿qué van a hacer con las AFAP? Y sigo con las preguntas. ¿Qué van a hacer con la seguridad social? Porque ya Mujica adelantó que el Frente Amplio va a hacer una modificación de la seguridad social y seguramente pase por el aumento de años de jubilación, que solo perjudica al pueblo en general, a los más humildes, a los más pobres, no perjudica a los ricos. A ver, ¿van a aumentar la edad jubilatoria entonces perjudicando al pueblo? Pues esa es la pregunta, nadie contesta. Antes de las elecciones, ¿van a fomentar la industrialización de nuestras materias primas en el territorio nacional? Yo me canso cuando tomo el ómnibus en el control de Cerro Largo de ver los barcos cargando ganado en pie. Es una vergüenza. Es una vergüenza que no haya habido en 15 años de gobierno Frente Amplista ninguna ley que prohíba la exportación de ganado en pie. Pues lo peor que nos puede pasar. Más el precio de la carne que sube, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y yo sigo preguntando, ¿me van a devolver el aguinaldo arrebatado por la dictadura a los jubilados? Porque hace 15 años que gobierna el Frente Amplio. No lo devolvieron ni los blancos ni los colorados. El Frente Amplio tampoco. Porque hay que seguir recordando que la dictadura fue dada principalmente con objetivos económicos. Hay que recordar que cuando culminó la dictadura los trabajadores habían perdido el 50% del poder adquisitivo de su salario. Ese fue uno de los objetivos de la dictadura. Rebajar las conquistas en aras del capital, la rebaja de los derechos económicos de los trabajadores. Ahora, otra pregunta que tiene relación con lo del ganado en pie. ¿Qué van a hacer con el sistema de impuestos? ¿Van a ponerle impuestos adecuados a la oligarquía y al capital financiero internacional? Pregunto. Porque si usted quiere un país productivo, con industrias, seguramente deberíamos de fomentar de forma impositiva los sectores que industrializan nuestras materias primas. Cosa que sí plantea el programa de la Unidad Popular. Sin embargo, nos encontramos de que en este momento solo lo que crece es la exportación de materias primas con bajo valor agregado. O sea, hay una profunda primarización de la economía uruguaya. Otra pregunta también, porque nosotros presentamos una ley, el Plan Nacional de Vivienda Popular, que también tiene que ver con Fugban, porque Fugban también está luchando porque un montón de cuestiones que este gobierno embreta a Fugban. Y entonces yo me pregunto, ¿los candidatos qué van a hacer? ¿Van a favorecer a Fugban? ¿O van a seguir votando leyes que perjudiquen a Fugban? Pregunto, ¿el Plan Nacional de Vivienda Popular va a seguir durmiendo en el Senado? ¿Qué van a hacer? Entonces, que me digan qué es lo que van a hacer. Si el programa, si es realmente que el programa es tan claro, me parece que no es claro. Y así podríamos seguir. Dejanos hacer una primera pausa, que estamos a las 9:16. Recién comenzamos a conversar con Alfredo Rivera. 9:18, les recordamos que están abiertas las vías de comunicación para la participación de ustedes vía celular 099, vía WhatsApp, perdón, 099-326-381 para mensajes en texto o en audio. Laura recibe las llamadas de ustedes por el 2903-0302, 2903-0304, tenemos el 2900 también como vía de mensajes de texto. Dice alguien, Denis, buen día, hace tiempo no me comunico, pero los escucho. En estos años el Frente creó las condiciones ideales para esta segunda etapa. La entrada de la derecha la hizo el FA, pero no solo por dejar a fascistas como Manini y traidores miliqueros como Huidobro, sino que creó consumidores en vez de conciencia. Saludos, dice Denis. Y Adrián de la Curva dice, el pueblo uruguayo tiene dos desgracias que con el neoliberalismo no van a escapar. Primero, la entrega y destrucción productiva, y segundo, la destrucción social como un cáncer. Muy bueno y muy claro el entrevistado, impecable. Abrazos a todos. Muchas gracias. Muy acertada estos dos mensajes de Denis y el otro compañero que se llamaba Adrián de la Curva. Muy acertado, porque mire, quiero terminar con Graciela Villar, que veníamos analizando sus declaraciones. Y tiene que ver con esto, porque fíjese, ella habló, manifestó, otra vez vuelve a ponerse sobre la mesa una opción entre oligarquía y pueblo. Yo me pregunto, pero ¿qué le pasa a esta muchacha? Porque esta señora viene del sector de Danilo Astori y después apoyó a Vergara, sí. Que tienen una concepción económica que tiene que ver con la política llamada del derrame, que es una concepción neoliberal. Y que ha enriquecido y ha fortalecido la oligarquía que ella dice combatir como nunca. ¿Quién los entiende? Porque la verdad que no los entiendo. Parece que lo que dice no es lo que hace ni lo que hizo. Entonces, yo no me detengo si tiene título, si no tiene título, porque considero que el tener título o no tener título no es lo fundamental que puede llevar a una persona que sea un buen presidente o vicepresidente. Sí, claro, el manejo que se puede hacer con esas cosas, pero no es lo fundamental. Claro, desde la derecha dice no, porque si no tiene título universitario, ¿cómo va a gobernar? No, que me perdonen, yo creo que un trabajador puede gobernar perfectamente. Si tiene sensibilidad y está seguro de los intereses que va a defender, puede gobernar. Entonces, pasemos también, porque esto tiene mucho que ver también, cuando salió de ese plenario nacional Daniel Martínez. Yo esto lo hago para que los frenteamplistas analicen también, porque después voy a ir a una serie de conclusiones y voy a historiar cosas que están sucediendo ahora, que sucedieron al comienzo de los gobiernos del Frente Amplio. Hay una declaración de Martínez que lo dice todo, lo dice absolutamente todo. Porque en determinado momento, a la salida, cuando los periodistas le preguntan, a la salida del Plenario Nacional del Frente Amplio, dice sobre posibles contactos con Luis Lacalle y con Talvi para acordar determinadas cuestiones. Y dice Daniel Martínez, concentrémonos en las cosas importantes que sí podemos acordar y no en los pequeños matices que podamos tener. repito, en los pequeños matices que podamos tener. A ver, compañero y hermano Frente Amplista, a ver, o sea, ¿de qué me está diciendo? Los otros candidatos, o sea, que lo que tiene con Luis Lacalle Pou, y con tal vez son pequeños matices, uh-huh. y que lo importante se puede acordar. Cuando la vicepresidenta me está diciendo que el problema es entre oligarquía y pueblo, y la misma vicepresidenta ha colaborado en una concepción económica que ha favorecido a la oligarquía. Más claro, échale agua. Ahora, dentro de todo esto, aparece el acuerdo entre Andrade y Carolina Cose. Uh-huh. ¿Sí? Perfecto. Puede ser que haya gente bien intencionada dentro del Frente Amplio que aún quiera un vuelco a la izquierda, un cambio de correlación de fuerzas, etcétera, etcétera. Pero me suena raro que el acuerdo sea con Carolina Cose. Porque que yo sepa, Carolina Cose muy de izquierda no es. Se me podrá decir muchas cosas. Pero por un lado, Andrade hace unos planteos que tienen que ver con que los más privilegiados de la sociedad, o sea, la oligarquía, pague más impuestos, o sea, que favorezcan con su riqueza al desarrollo de la sociedad, y por el otro lado, Carolina Cose habla de todo lo contrario, quiere una relación fluida y con facilidades impositivas para el capital. De forma llana, ¿eh? No para determinados capitales que puedan estar dentro de un proyecto productivo del país. Entonces, ¿de qué me están hablando con ese acuerdo? Y yo diría, mire, yo soy bicho viejo en esto ya, y tiene un olor a operativo para rastrillar por la izquierda, para llevar adelante un proyecto más a la derecha. Entonces yo pido de que hay una opción de izquierda, y esa opción está en octubre para poner parlamentarios de izquierda en el Parlamento. Nadie va a tener mayoría en octubre. Y esa opción de izquierda se llama Unidad Popular, en cualquiera de los múltiples sectores que tiene la Unidad Popular. Realmente es preocupante. ¿Y por qué hablaba yo de las señales? Porque hay que hacer memoria que allá, por el año 2005-2006, teníamos de que el presidente recién electo, Tabaré Vázquez, en el año 2005, viaja, antes de asumir, a Estados Unidos, donde, si hay que recordar esto, porque esto no es ciencia ficción, esto es realidad. Cuando uno lo ve para atrás parece ciencia ficción, claro, pero es realidad. Resulta que cuando sale de la reunión con los organismos multilaterales de crédito y con la Reserva Federal norteamericana y todos los organismos de gobierno norteamericanos, sale a la prensa y dice, estamos muy contentos porque ya decidimos quién va a ser el ministro de Economía. Exactamente, Danilo Astori. ¿Dónde lo resolvieron? En Estados Unidos. Muy bien. Ahora, ¿qué hace Daniel Martínez, que tiene familia en Estados Unidos? Está muy bien que vaya a ver su familia. Ahora, ¿qué momento menos adecuado para irlo a ver? Porque Estados Unidos, más allá de que solo vaya a ver a su familia, sí, Estados Unidos también es un símbolo. Un símbolo. Y uno acercándose a determinados símbolos da mensajes. Gané y me voy a Estados Unidos. Con esa responsabilidad, nosotros que sacrificamos tantos a nuestras familias, a nuestros hijos, que los dejamos muchas veces solos porque militábamos y nos sacrificábamos, o porque habíamos caído presos. ¿El señor Martínez no puede sacrificar unos meses de dejar de ver a su familia? ¿Podría hacer ese sacrificio? Y decir, no, porque voy a mandar una imagen, ir a Estados Unidos enseguida de... Vos decís que la decisión del viaje, cuando lo tomó, hay una decisión consciente de dar un mensaje político también. Todos son mensajes políticos cuando uno es electo precandidato a la presidencia. Todo lo que uno haga. Todas las cosas más mínimas. Y lo que más me preocupa es que además esto viene a confirmar, porque además en las declaraciones, cuando salió fuera del Plenario Nacional, hizo declaraciones que yo creía que estaba escuchando Almagro. Hizo declaraciones internacionales que parecía que estaba hablando Almagro. Realmente, repugnantes de carácter internacional. Porque parece que para este señor no existe el imperialismo, no existen agresiones, ni existe el imperio más poderoso que ha existido en la historia de la humanidad y que tiene más muertes por asesinato que todos los imperios que han existido. Lo que pasa es que con los grandes medios de comunicación todo esto se lava, se mediatiza o se esconde. Entonces, esto es un poquito para dar un análisis primero de esto que sucede ahora. Pero recordemos aquello del viaje a Estados Unidos de Tabaré Vázquez en el 2005-2006. Recordemos que el Frente Amplio, cuando asumió en el 2005-2006, cuando asumió, este país tenía 12.000 millones de deuda externa, 12.000 millones de dólares de deuda externa. Y en el 2012 ya tenía 37.000 millones, y creo que ahora andamos por los 60.000 millones. O sea que somos un país dependiente, porque la deuda para lo que sirve es para transformar a un país en un país dependiente. Después vino el Tratado de Libre Comercio. Creo que hay que acordarse de esto y hacerle acuerdo a los frente amplistas cuando nos dicen a nosotros que le hacemos el juego a la derecha. Y prácticamente el 99% de las medidas económicas que se votaron en el Parlamento fueron votadas por blancos, colorados y frente amplistas. ¿Quién votó con los blancos y los colorados? El Frente Amplio. ¿Quién acompañó las medidas económicas del Frente Amplio? El Partido Nacional y el Partido Colorado. La Calle Padre dijo en el Parlamento que él tenía absoluta, si fuera por él, le daba absoluta confianza como ministro de Economía a Danilo Astori. Porque la economía que llevaba adelante el Frente Amplio era una economía equilibrada, lo dijo la Calle Padre. Alfredo, entonces, sí. Hay que ver estas cosas, hay más para recordar. Porque después vino el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que por suerte en parte se paró. Pero quedó, nos quedaron algunas cosas en el medio, ¿no? Entonces, nos quedó el Tratado de Protección de Inversiones en el medio, que hoy provoca que multinacionales le hagan juicios al Estado uruguayo por cifras multimillonarias. Porque además esos juicios, gracias a ese tratado que firmó el Frente Amplio, se dirimen en juzgados externos en el exterior que son adictos a estas multinacionales. O sea, hay parcialidad. Entonces, es bueno hacer memoria y ver de qué es importante que en octubre haya una mayor presencia de la izquierda en el Parlamento, y no gente que dice ir para la izquierda y después va para la derecha. Ahora, Alfredo, tenemos que hacer la pausa, pero después, y a modo de pequeño resumen de todo lo que estuviste diciendo, del otro lado debe haber frente amplistas, incluso algunos dispuestos a seguir votando al Frente Amplio, que escuchan esto y pueden sentirse un poco tocados, ¿no? Y decir, bueno, sí, tiene razón en lo que está planteando, pero de todas maneras, esto es posible, lo otro no se sabe. ¿Cómo se le responde a ese frente amplista que no confía todavía en que hay una fuerza política de izquierda que representa sus intereses y que puede llevar adelante las políticas que defiendan sus intereses y no estas que recién señalábamos? ¿Te parece después de la pausa entramos a eso? Sí, bueno. Seguimos conversando con el compañero Alfredo Rivera con este análisis que se hace de lo que han sido las primeras líneas de propaganda, digamos, del gobierno o de cara a lo que se viene en las elecciones de parte del partido de gobierno con declaraciones de Martínez y sobre todo de Graciela Villar y lo que han sido estos años de gobierno también, ¿no? En relación a esto que anuncia sobre todo Graciela Villar de una especie de cambio que ella propone de pelear contra la oligarquía. Paco Casal se ve que no lo es, no es de la oligarquía. Leo Fernández de Fripur se ve que no forman parte de la oligarquía. El presidente Cuxa tampoco. Tampoco. Uh-huh. Y otros. Sí, pero te dejamos planteados allí cómo hacer para que, de alguna manera, el Frente Amplista, que hoy todavía tiene pensado por una cuestión de que no gane la derecha, como se suele poner incluso por Graciela Villar, pero es entre oligarquía y pueblo. ¿Cómo se lo trae a las posiciones populares? Bueno, pero en definitiva este proyecto tiene el mismo fin, el proyecto Frente Amplista tiene el mismo fin que puede tener el proyecto de los partidos tradicionales. Usted puede, se decía por ahí, ¿no? Te pueden matar de forma agresiva o te pueden matar de a poquito con algún veneno sin que vos te des cuenta. Hay varias maneras. O te pueden matar de manera amable y tú no te enteras. Acá de lo que se trata es que esta socialdemocracia de derecha que gobierna, que aplica la administración del capitalismo no para que el capitalismo ceda posiciones en aras de las grandes mayorías, o sea, que el capital ceda en beneficio de las grandes mayorías, sino que sigue fortaleciendo a las minorías para que sean cada vez más ricas y cada vez menos. Se dice por ahí que un diputado no es nada. Y nosotros decimos que puede ser mucho, porque tener 99 diputados tampoco significa nada si no hay voluntad política y objetivos claros para defender los intereses de las grandes mayorías. Con un diputado hemos hecho cosas importantes y hemos desnudado cosas. Por ejemplo, se presentó la anulación de la ley de caducidad. Después, la fuerza de gobierno, con acuerdo, ese acuerdo y yo, resolvió hacer una especie de ley interpretativa por la cual la Suprema Corte de Justicia en este momento hace lo que quiere. Por ejemplo, presentamos el Plan Nacional de Vivienda Popular, que hoy hacíamos mención, que teniendo un solo diputado provocó una gran repercusión social y también dentro de los parlamentarios, inclusive los parlamentarios de gobierno, una gran discusión interna. Ahora duerme en el Senado, ¿vio? Porque como hay parlamentarios de primera categoría y de segunda, por eso nosotros también proponemos la eliminación a largo plazo, porque eso es una reforma constitucional, del Senado, porque el Senado para mí es una rémora aristocrática, que divide ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Otra de las cosas, si pudimos hacer estas cosas con un diputado, ¿cuánto podemos hacer con dos, con tres, con un senador y tres diputados, en fin, con una bancada más grande? ¿Cuánto más podemos hacer? Muchísimo. Pero lo que más podemos hacer es que haga carne en las mentes de las grandes mayorías de que el cambio es posible, que es mentira que no es posible. Porque la posibilidad también está en la voluntad de las personas y en la batalla cultural que nosotros demos. Porque hay una batalla cultural que ha ganado a la derecha, que te dicen que este es el último, única forma que hay de gobernar y la única forma económica que existe. Y eso que nosotros no planteamos, ir al socialismo de forma inmediata. Sí. Porque las medidas que nosotros planteamos están dentro del sistema capitalista. Lo que pasa es que nosotros le disputamos el capital a los capitalistas. Y los privilegios. Cosa que ni siquiera eso se ha animado a hacer los gobiernos del Frente Amplio. Entonces, hay que también ver los antecedentes de... Yo les recomiendo a los que son de la Unidad Popular, pero además, en especial, a los frenteamplistas, que si conocen a algún compañero de la Unidad, le pidan el programa de la Unidad Popular, o el resumen del programa, y que vean que no nos pasamos haciendo discursos para que se puedan interpretar de varias maneras. Nosotros decimos claramente qué es lo que hay que hacer. Cuando hablamos, por ejemplo, de favorecer la industria que procese nuestras materias primas para darle trabajo a la gente y no que sean exportados con bajísimo valor agregado. Cuando hablamos del tema de los impuestos, de la quita de impuestos a UPM, a las zonas francas, que la zona franca viene de la época de los colorados y de los blancos, que es horrible, donde no se paga ni nada, absolutamente, solamente le da un trabajo a la gente de forma precaria, si se quiere. Entonces, hay que ver también los antecedentes de toda esta degradación que ha sufrido el Frente Amplio desde muchos años atrás, de la década del 90, que ha venido barranca abajo, ideológicamente, y que ha provocado este fin. Hoy dabas el ejemplo de los barcos que se van llenos de vacas, de ganado en pie. Era una de las banderas fundamentales, porque eso no precisas modificar el sistema para hacerlo, para nada. Ahí se va el cuero para poder hacer zapatos que se hacen en otro país. Ahí se va la carne que se puede procesar en nuestra industria frigorífica. Industria frigorífica que hemos permitido que se extranjerizara casi totalmente. Exportamos troncos a zonas francas donde se produce pasta de celulosa impresionante. Vamos a tener tres plantas de celulosa de las más grandes del mundo. Sin embargo, la única fábrica de papel que teníamos la cerramos. Es increíble. Y una de las excusas por las cuales se iba adelante con el proyecto de UPM y de Montes de Plata era que no querían que se vayan los tronquitos. Sí. Sin embargo, los tronquitos son los que se siguen yendo porque se van a la zona franca. Pero mire, hay que hacer memoria, porque esto que voy a leer muchos frenteamplistas no lo conocen. Y le voy a leer lo que decía la embajada norteamericana en el 2006. sobre el Frente Amplio. Y esto es importante saberlo, y saber, y entonces uno comprende, uno ahí comprende por qué vino Bush, y por qué Estados Unidos sigue considerando a Uruguay un aliado estratégico, a pesar de que Uruguay pueda tener algunas posiciones diferentes a nivel internacional. Pero mire lo que dice el encargado de negocios de la embajada norteamericana, Jim Dillon, en el año 2006, haciendo un resumen y un informe de la embajada norteamericana en Montevideo hacia Washington, este informe secreto que fue develado por WikiLeaks en el año 2006, que fue traducido, tengo acá la página de WikiLeaks, y dice textual, la embajada norteamericana, mejor dicho, el encargado de negocios de la embajada norteamericana, Jim Nilon: el presidente Tabaré Vázquez en aquella época parece preferir el término progresista más que izquierdista para describir su administración. Mirando atrás, la promesa de campaña de Vázquez de sacudir el árbol hasta las raíces ha significado más en términos de rechazar el pensamiento socialista pasado de moda que cualquier otra cosa. Los moderados, por suerte, se han impuesto. Es tremendo. Ese es el análisis que hace la embajada norteamericana acá, sobre el Frente Amplio. O sea, Frente Amplistas, por favor, despertémonos de este letargo y de estos discursos muchos discursos que engañan a la gente. Uh-huh. Eso de que las raíces de los árboles, iba a mover hasta las raíces de los árboles, pero en realidad hablaba de las convicciones socialistas que tenía la fuerza de gobierno, es muy, muy categórico. Pero además el informe de Jim Nilon, revelado por WikiLeaks, dice más adelante: un aliado clave en este aspecto ha sido el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y el ex guerrillero Tupamaro José Mujica, dice este informe. Claro, en aquel momento Mujica era ministro, ¿verdad? Sí. Que ha sido útil, escuche bien, amable oyente, escucha bien lo que viene a decir la embajada norteamericana, que ha sido, Mujica, útil en contrarrestar a los ideólogos de la izquierda. Vázquez también pudo aplacar a muchos radicales encarando los abusos cometidos durante el periodo de la Guerra Sucia. ¿Quedó claro? Como muchas veces, que está bien, que está muy bien que sean monumentos recordando lo pasado en la dictadura, está muy bien, pero ¿sabe qué pasa? No solo con eso se arregla la cosa. Hay que ir profundamente, dándole armas legales a la justicia. Una justicia que está remisa totalmente y es da vergüenza, la justicia uruguaya, que está remisa en darle trámite rápido a estos delincuentes, asesinos y violadores que viven libres y cobrando tremendas jubilaciones. Uh-huh. Y que muchos de ellos han sido juzgados con cadena perpetua en Italia semanas anteriores. Eso, ¿a nadie sí le da vergüenza? Y que los precandidatos... ¡Cadena perpetua les dieron! Los precandidatos saludaron esa resolución. Bárbaro, bárbaro. Bueno, pero que le den más herramientas legales, porque hay mensajes también que se dan. Pues si usted no enimila, anula o deroga, o como quieran llamarla, la ley de caducidad, de forma inevitable el Poder Judicial va a seguir haciendo pininos raros, porque sabemos que la composición también es bastante reaccionaria. Porque además el Poder Judicial, que me disculpe quien se sienta ofendido, es uno de los organismos menos democráticos, se eligen entre ellos. ¿Quién elige al poder? A ver, que hay veña parlamentaria, ¿verdad? Sí. Es una veña parlamentaria. La Suprema Corte es elegida por el Parlamento, perdón, sí, pero ellos eligen la composición de los tribunales. Qué democrático. Pero bueno, es para analizar, para otro programa sería esto, ¿verdad? Alfredo, déjanos leerte, porque se van a acumular algunos mensajes antes de la pausa, si querés algún comentario breve. Lorena dice: saludos, Alfredo. Impecable el análisis político y refrescar la memoria a la población en general para que en el momento de votar tengamos bien claro qué intereses defienden los candidatos. El Picas, trabajador del transporte, dice: buenos días, ¿cómo andan? Mando un saludo a todos y quiero hacer un análisis que sería más amplio, y él habla del hecho de que casi sin propaganda las elecciones internas anteriores de 2014 se obtuvieron algunos cientos más de votos que en esta última, ¿no? Teniendo un diputado presentando más de una decena de proyectos, más el de la vivienda popular que tuvo apoyo, y él dice de incorporar esos datos al análisis. Dice el Pica, militante del 26, trabajador del transporte. Hilda Mujica dice, abrazo enorme y fraterno al camarada Alfredo. Y nos quedan algunos mensajes más. Si querés hacer algún comentario de estos mensajes. Sí. Al Pica, un saludo, pero a pesar que tuvimos unos pocos cientos de votos menos de elección interna a elección interna, ahora en octubre vamos a tener muchos más que en octubre pasado. Esto yo lo doy, délo por hecho, ¿se acuerdan? Délo por hecho, sí. Yo lo doy por hecho. Vamos a tener más votos. Lo que pasa es que en una elección interna no entusiasma mucho, porque además en una ley de partidos que fue hecha contrapelo entre Astori, los blancos y los colorados, ¿ustedes se acuerdan? Porque también en eso hay que hacer memoria. Una ley que posibilitó que el Frente Amplio no llegara al gobierno 5 años antes. En el 99. Exactamente. Eso también hay que acordarse. Pero yo estoy convencido de que la Unidad Popular va a tener más votos que en octubre de la otra elección. Y lo que pasa es que hubieron más ofertas electorales, hubo gente que no le gustan las elecciones internas, no va a votar, porque además en todo esto entra el tema de la esperanza, mucha gente desesperanzada, que es lo que provocan estas políticas socialdemócratas de derecha, o social liberales. Lo decía Germán Araújo en determinado momento, allá en el año 93, y decía Germán Araújo en el año 93, por eso lo echaron de la 30, hay que acordarse de eso, ¿no? Porque algunos parece que no tienen memoria, van, ponen placas, hacen homenajes, y olvidan que Germán Araújo fue echado como un perro de la 30. Hay que recordar Efraín Churibarne, que tiene un reportaje muy, muy largo que cuenta los detalles de cómo fue echado, cómo llegó Germán Araújo a la radio, y la radio ya no estaba transmitiendo desde ahí, estaba transmitiendo desde un apartamento. En San Martín, ¿no? ¿No era sí, por ahí? En un apartamento, en otro lado. Lo dejaron prácticamente, le sacaron en Agraciada, casi San Martín. Exactamente. Entonces, decía Germán Araújo, para aplicar este modelo, prefiero mil veces que sigan los que han estado, o sea, los blancos y los colorados, antes de transformar al frente y matar la esperanza de la gente. Él ya veía que lo que se estaba planteando en la interna del frente era administrar esto que venían haciendo los blancos y los colorados. O sea, como que el problema fuera solo un problema de gestión. Dejaros hacer la última pausa. Sí. Venimos con el último bloque. Sí, cómo no. Y hay más mensajes. Último bloque en este diálogo con Alfredo Rivera, que ha estado muy condimentado con mensajes de ustedes. Vamos a un mensaje en audio de Cecilia. Sí, buen día, compañero Cecilia. Bueno, un placer tenerlo, Alfredo, en la radio. Siempre nos da unos insumos tremendos para poder explicar a la familia, a los vecinos, todo lo que está sucediendo. Realmente muy agradecida. Realmente yo creo que siempre ha habido ese tipo de señales como la que dice de Martínez, de visitas a Estados Unidos. Siempre recuerdo la de Mujica, sus reuniones con Soros, por ejemplo, antes de todo el tema de la marihuana transgénica. Ahora también con todo el tema de este evento de Trigo Nuevo, ¿Qué andará por ahí? Todo esto circulando, ¿tendrá alguna relación también esa visita? Se haya o contactado o no, pero verdaderamente es una señal de que ellos están dando a Estados Unidos como verdaderamente que van a hacer caso, que están a la orden. Es como algo así lo que se registra. Bueno, muchísimas gracias, saludos. Gracias a Cecilia. Después estaba una mención rápida, si querés hacer, Silvio, que dice, por la mención de socialdemocracia de derecha, si hay socialdemocracia de izquierda, si el cambio es posible electoralmente, un tipo de preguntas que hace con frecuencia Silvio en la mayoría de las entrevistas. Mauro San Martín dice, el que no cambia todo no cambia nada, dice Mauro el chofer. Y Denis dice, creo que para empezar a cambiar vamos a tocar fondo porque somos muy ignorantes. Recién ahí la generación perdida de los hijos de los que emigramos por la miseria, etcétera, empezarán a tomar conciencia y a luchar. Con mis compañeros de trabajo veinteañeros es casi imposible que se interesen por temas que se les va la vida. Les importa más el último tema de algún reggaetonero. Eso es un buen trabajo del Frente Amplio y desidia nuestra, dice Denis. varios temas que darían varios para temas, mucho. Dan, ¿no?, para mucho, todos dan para mucho. Primero, el compañero que hablaba de la socialdemocracia, si nosotros que nos basamos en una teoría científica, que no es perfecta, porque la ciencia se basa en aproximaciones a la verdad, no la verdad absoluta, porque la verdad absoluta está en las iglesias, en la ciencia no está. Entonces nosotros nos aproximamos a la verdad. Y lo que sí sabemos que en la vida de los seres humanos, y en la vida de la política, en la vida de los intereses, también hay matices, hay gradaciones. Y si nosotros no analizamos y no estudiamos y no nos movemos en base también a esa gradación de matices, estamos destinados siempre a ser personas solo quejosas. Así que yo lo que digo a los compañeros es que levanten el ánimo, que la Unidad Popular va a tener más votos, va a tener más presencia, y hay que redoblar la organización. Esto es lo otro. Esto a nivel de la interna de la Unidad Popular. Se acordará al titular de la Juventud del domingo, que dice, para votar mejor, más organización. Bueno, yo le decía a los compañeros, mire, hay métodos que están probados. Si la mitad de los militantes, mire lo que le voy a decir, soy modesto, la mitad de los militantes de la Unidad Popular visitaran semanalmente o quincenalmente entre 3 y 5 personas, y aunque no tuviera nada para llevarla, solo fueran a conversar, yo les puedo asegurar que tendríamos un cambio cualitativo y cuantitativo formidable. Eso se llama organización. Y eso se llama de que haya compañeros que sigan, hagan un seguimiento a los compañeros para que vayan a visitar a esas otras personas. Y que después que la vayan a visitar, les pregunten y hagan un seguimiento. Porque nosotros no tenemos bancos internacionales que nos financien. Nosotros no tenemos cadenas de televisión y canales nacionales aliados a cadenas internacionales televisivas que nos hacen la propaganda. No, eso no lo tenemos. Nosotros solamente tenemos la voluntad popular de los humildes, de los trabajadores, de los asalariados, pequeños y medianos comerciantes. No somos parte del capital financiero internacional ni trabajamos para beneficiarlo. Por lo tanto, no tenemos espacios. Y los espacios que tenemos es el cara a cara con la gente. O utilizando las nuevas tecnologías, que también sirven, las redes, en todas sus características. Sin ser encuestadores ni nada, podemos ver que hay un montón de gente, un grupo importante de gente, que está dispuesto a no votar a ninguno, porque siente que, por más que comparte la idea de la Unidad Popular, que como que hay un desprestigio generado de la política, no le genera un interés de ni siquiera de leer los programas. Hay otro grupo de gente que dice, bueno, votar dentro del frente todavía para ver si podemos cambiar algo desde adentro. ¿Cómo hacer para que esa gente, que es mucha, porque no sé cuánto será en porcentaje, pero seguramente esté dentro de los votos que se precisan por parte de la Unidad Popular para cumplir con los objetivos? Convencerla de que es importante, que no es lo mismo tener un diputado que tener 3, que no es lo mismo que exista la Unidad Popular que no exista, que no es lo mismo. Porque a esa mentalidad, a ese discurso, han llevado al conjunto de la sociedad. Como decía Germán Araújo, llevaron a la sociedad de la desesperanza y de que todo es lo mismo, y todo lo mismo, todo vale. Entonces, esa desesperanza lleva de que no haya ningún camino abierto. ¿Cómo que no? Claro que sí. Cuando se dice, por ejemplo, por ahí, no, todos son corruptos, y yo miro a la cara de esa persona que dice, todos son corruptos, que está esa persona que está desesperanzada, yo lo digo, ¿y vos sos corrupto? No. O sea, porque la mayoría no somos corruptos. La mayoría no estamos en esas cuitas extrañas. Lo que hay son intereses. El problema es que si te doblegás a los intereses poderosos, y no estás del lado de las grandes mayorías. Yo siempre digo que la verdadera democracia es servir a los intereses de las grandes mayorías, que son los intereses económicos de las grandes mayorías, asalariados, pequeños, medianos productores, etcétera, etcétera. Esas son el 99% de la población. Y vemos de que cuando algunos llegan al gobierno, detrás de algunos discursos de medias tintas, el poder financiero, el poder económico del capital a nivel internacional, los lleva a flaquear y a ceder esas posiciones. Con esa concepción que, bueno, negociemos. Yo siempre digo, ¿no? Usted con un alacrán no puede negociar mucho, porque el alacrán siempre lo va a terminar picando. Usted podrá hablar todo lo que quiera, todo macanudo, pero sabiendo cuáles son sus intereses. y sabiendo cuáles son los intereses que yo tengo que defender. Entonces yo le digo a la gente que está desesperanzada que no tire el voto a la basura. Que aunque vivamos en una sociedad que algunos llamamos burguesa, con una democracia que no es tan democracia, pero que existen algunas libertades que han sido conquista de los pueblos, que no han sido conquista de una minoría, han sido conquista de las luchas, de las grandes masas, de los pueblos, con mucha sangre, mucho sufrimiento. Que utilicemos la herramienta del voto para poner más parlamentarios de izquierda que cuestionen este sistema. Y parlamentarios que pueden ser definitorios en determinadas instancias cuando los votos por las leyes, por los proyectos, exactamente, porque también ahí, porque ahí también, claro, porque ahí también se dirimen las correlaciones de fuerza hacia un lado o hacia otro. Entonces, por eso digo, se puede hacer mucho con un diputado o con dos, y se puede no hacer nada con 99 diputados. Lo hemos visto, el Frente Amplio ha tenido mayorías parlamentarias absolutas prácticamente en los tres periodos, y no, sin embargo, y no anuló la impunidad, no le rebaja a FUBAN el 2% del interés, es decir, un montón de cosas que son simples, que van a favor de las grandes mayorías populares. Yo quiero terminar diciendo que Martin Luther King decía, no la tengo acá delante de la frase, pero Martin Luther King decía, ¿no?, que en la vida hay que hacer lo correcto. No importa con el qué dirán, hay que hacer lo correcto. Y lo correcto es estar del lado de la gran mayoría. Yo le digo a la gente que no tire el voto a la basura, que use esa herramienta. Está la unidad popular, y la unidad popular tiene un proyecto de izquierda y un programa claro que habla de todas las cosas que nosotros estuvimos exponiendo acá, y de muchas más, por supuesto. Alfredo Rivera, gracias por este rato que estuvo muy activa, y siguen llegando mensajes que los iremos compartiendo. Acá está, por ejemplo, Sebastián preguntando dónde puede conseguir el programa de la UP. Le vamos a contestar también por interno, pero de paso lo recordamos al aire en la web de Unidad Popular, que es unidadpopular.org.uy. Está la plataforma, el programa. También pueden pasar por el local, acá en Vázquez 1463, entre Colonia y Mercedes. Hay más mensajes, así que ha sido muy productiva esta hora de charla. Gracias, Alfredo, hasta la próxima. Gracias a todos.